Gossips del Barça. La puesta en escena de Jean Laporta no ha dejado indiferente a nadie. Sus detractores le critican un tono monocorde y su falta de estridencias, y sus seguidores le admiran por el nuevo matiz expuesto. Y le aplauden porque precisamente con ello nadie le puede achacar que genere ni busque polémica. Jean se sabe fuerte y con posibilidades, y su jefe de campaña, Lluís Carrasco, le ha pautado una serie de ítems que Laporta repite como un mantra. Ambición, estima, respeto, humildad, experiencia, sin espíritu revanchista, positividad, espíritu ganador, trabajo, trabajo, trabajo. Jean es un gran orador, pero de momento el único titular que ha dado fue en el Matí de Catalunya Ràdio sobre Messi, en respuesta a una pregunta de Sonia Jalmà. Sí, en referència a Messi, ha deixat la porta oberta tant a que es quedi com a que marxi, i que en qualsevol cas està convençut que s'entendran. En quin sentit pot ser bo pel Barça que Messi marxi? Home, a veure, el Barça no s'acaba en aquest cas, i el Barça continua i ha passat sempre en el decurs de la nostra història, però jo penso que és millor que es quedi. Crec que és molt millor intentar que es quedi i intentar convèncer-lo. No serà fàcil, perquè repeteixo, amb la situació amb la que està ara el club, doncs veritablement el fer poder competir amb altres ofertes molt més potents, però insisteixo, jo crec que no només serà una qüestió de diners, jo crec que serà una qüestió de proposta atractiva, i aquest és el punt, em fa l'efecte a mi, més que no pas una proposta de diners, ara clar, la part econòmica també pesa. A sabiendas del San Benito, que recorre su trayectoria con el supuesto fichaje de Beckham, que le hizo ganar muchos votos en 2003, pero se demostró una estrategia, Laporta, máxime con el depauperado estado de las arcas del club, no quiso desmarcarse con ningún nombre ni en la entrevista de Catalunya Ràdio ni en la de la COPE. Lo que no explicó Laporta es que tanteó Neymar para amarrar a Messi, y que hará un par de meses sondeó la posibilidad de contratar a Jürgen Klopp, a lo que el teutón respondió, yo al Barça, ni loco.